4 días, 4 ciudades. Aquí comienza Casting Leonisa. Cartagena presente. No me quede Cartagena. La costa presente en el casting de Leonisa 2016. ¿Cómo me fue? Feliz cumpleaños. Yo no voy a decir eso. Este año en el casting de Leonisa estamos buscando mujeres jóvenes, mujeres con actitud, que realmente representen la marca. Ajá, y entonces, ¿ya hicieron todas las ciudades? Buscamos mujeres con unos cuerpos tonificados, cuerpos muy bonitos. Lo mejor de nosotras y nos estarán contando. No me llames, yo te llamo. Mi poder interior es el humor, la buena energía, lo positivo. Se lo voy a poner todo el picante. Soy muy picante. Espero que me ido súper bien y que me escojan.